Felicitaciones a los compañeros de UTELPA como parte de la CETERA. Y bueno, a mí me gustaría agregar lo que es la función de un sindicato, porque normalmente los sindicatos en su origen fueron creados para las reformas salariales o para, digamos, todo lo que tiene que ver con el gremio docente o con, en este caso, el gremio docente. Pero me parece que este trabajo va mucho más allá y amplía cuál es la función del movimiento obrero, movimiento sindical, porque se está refiriendo a un tema que de la sociedad y se encara desde el sindicato. Y yo creo que esta iniciativa de UTELPA, que se puede dar en otras partes del país, es importante, lo cual demuestra también el compromiso con la comunidad educativa. O sea, los docentes no es una isla aparte, sino todo este folleto y muchas de las actividades están en función de la comunidad educativa, de los padres, de los pibes, y más en esta época que prevemos que con todo lo que está pasando la escuela vuelva a adquirir centralidad en la sociedad. Digamos, cuando faltan políticas públicas, cuando no hay trabajo, están los problemas de violencia, la escuela vuelva a ser un emergente social que es capaz de ayudar a resolver esto. Y creo que cuando un sindicato, en este caso UTELPA, parte de la CETERA, toma esto como propio, no una cosa de reivindicación, sino una cosa que atañe a la sociedad, creo que es un acontecimiento muy, muy valioso, y creo que bueno, esto es lo que tenemos que difundir y llevar a otros sindicatos docentes de la Argentina.